Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Hoy toca un podcast triste. Me he enterado gracias a que una amiga me ha enviado un mensaje directo vía Twitter del fallecimiento de Izumi Matsumoto, el autor de Kimagure Orange Road. Encontraréis enlaces a vídeos sobre Kimagure Orange Road en mi canal de YouTube en la descripción para completar este podcast. Se me hace duro hablar sobre este tema ya que ya sabéis que yo tenía la ilusión por seguir leyendo cosas suyas, ya que hace unos años anunció su regreso y yo quería ver si se publicarían más trabajos suyos en España. También se me hace duro porque tuve la ocasión de conocerle en el Salón del Manga de Barcelona. Yo siempre le admiré desde que era muy pequeño y cosas del destino en el 2010, con mi novia de la época, ya sabéis, con la que empecé este podcast y tal, nos enteramos de que estaría Izumi Matsumoto en el Salón del Manga de Barcelona y fue como, tenemos que ir a verle, conocerle y que nos firme sí o sí. Y allí que nos fuimos. Para mí, la obra de Izumi Matsumoto Kimagure Orange Road tiene un lugar especial en mi corazón y fue la que me hizo especializarme en el dibujo con el estilo blanco y negro y pasar del color. Si bien a veces suelo dibujar algo en color, no suele ser la norma. Siempre que voy a Madrid, suelo ir a las escaleras de Kimagure, el lugar donde los otakus de la época solían hacer reuniones, y si bien ya no es lugar de quedada, sí que es un lugar de peregrinaje para los fans de Kimagure Orange Road. Para finalizar, yo os invito a que veáis Kimagure Orange Road. Si bien lo viste de pequeño o eres una persona joven y es la primera vez que lo ves, que no te eche para atrás el estilo de dibujo y pienses que es una animación antigua. Dale una oportunidad y continúa viendo un par de episodios, ya que conocerás a la que se considera la primera tsundere, una banda sonora increíble y el triángulo amoroso más famoso del mundo del manga y del anime. Comentar que el manga le fui yo comprando cada vez que salía, pero el anime lo compré todo junto a Tocateja y recuerdo estar viendo capítulos de Kimagure Orange Road hasta las 6 de la madrugada. Allá donde estés, Izumi Matsumoto, un saludo y Kimagure Orange Road por siempre.